¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal se me oye? Antes, mientras va llegando gente, voy a ir parloteando un poco. Ahora mismo estoy usando este micrófono. Micrófono de corbata. Es un micrófono USB tipo C, con el que estoy razonablemente contento, no solo por su precio, porque es un micrófono de estos baratillos, sino porque al ser USB tipo C, pues es compatible con casi todos los dispositivos que hoy por hoy, pues casi todos son USB tipo C. Así que, mientras me dais un poquito de feedback, este stream lo estoy emitiendo desde, bueno, para lo estoy emitiendo desde StreamYard, pero lo estoy emitiendo también no solo para YouTube, sino también para Twitch, con el que estoy empezando a hacer directos. Ya empecé a hacer directos en la Euskal, que parece que hace mil años de eso, ¿verdad? Pero es otra forma más, otra plataforma más en la que estar. La calidad, pues ya habéis visto en otras ocasiones la calidad de la cámara frontal de la Surface Pro, con un dispositivo que cayó en mis manos providencialmente y con el que llevo ya bastantes años, ¿eh? Tiene unos añitos y todos me decís desde el modelo M3 que va muy bien. Así que sé que por lo menos hay una persona en el directo, dos personas en el directo, hay un chat, podéis escribir si me oís bien. Voy a haceros gestos por si no me oís. ¿El micrófono se oye bien, o no se oye nada? Muy bien, veo que ya os vais animando. Señor Andrés Ramos, muy buenas tardes, señor Andrés Ramos, señor AndroidMe. Bueno, decidme si se oye bien, se oye bien este micro, si se ve bien la cámara de la Surface. Andrés Ramos dice que se oye bien, el señor AndroidMe dice que se oye bien. Por cierto, el señor Andrés Ramos me ha hecho una recomendación. Está espectacular. Se llama, lo voy a poner aquí para que lo veáis todos. El otro día, Andrés, que me conoce, pues me dice que ha encontrado un servicio que se llama Radio Garden, que es este que lo tenéis en pantalla. Se escribe súper fácil. Radio.garden. Tiene aplicación para iOS, para Android, y básicamente son emisoras de radio convencionales que puedes escuchar por todo Internet, pero por todo el mundo. Bueno, como ahora estoy dándole caña al tema de la Surface como dispositivo, iba a decir dispositivo único, y esto cada vez lo digo con más cuidado, miro a Radio Garden y resulta que la página web de Radio Garden es espectacular. Es decir, mirad, os lo voy a poner para que lo veáis, la página web de Radio Garden. Vamos a compartir pantalla para que lo veáis. Esta es la página web de Radio Garden. ¿Qué es lo que encuentras? Pues un mapa del mundo, que lo puedes alejar y aquí tienes pues todo el mundo. Y dices, quiero escuchar una emisora de radio en esta isla. Radio Kiribati, en la isla, no sé cómo se llama esta isla. Pues ahí tienes para escuchar la emisora de Radio Kiribati. Que te quieres ir a Australia, dice, venga, voy a ir a Australia a escuchar esta radio, Fremantle. Pues aquí tienes el reproductor incrustado. Además te da la hora, estoy viendo ahora. A ver, me voy aquí, mira, Moruya, en Australia, 3 de la mañana. Pero vamos a irnos a Argentina, que tenemos muchos amigos en Argentina. Juiz de Fora. Bueno, vamos a ponernos por aquí. Bueno, no. Esta, Santa Clara. Esta es Uruguay. En fin, como podéis ver, vámonos a Chile, que se ve aquí la cordillera de los Andes. Arequipa. Aquí a la zona sur de Chile, Vista Alegre, Villa Alegre, en Chile. Bueno, pues como podéis ver, espectacular. dejamos de compartir. Increíble. Así que gracias a Enredes Ramos, radio.garden. Saludos al señor Dani, que pregunta por Miguel Ángel Cabrera. Mira, Miguel Ángel Cabrera está completamente desaparecido. Yo no me preocuparía, aunque es cierto, tengo pendiente que hace tiempo que no le escribo, le voy a escribir porque seguro que muchos os lo estáis preguntando y de hecho en conversaciones privadas entre nosotros nos hemos preguntado también qué pasa con el señor Cabrera. Pero yo creo que está bien, simplemente, como decía en los últimos podcasts, pues no tiene mucho que hablar. Ahora seguramente que ahora en agosto sale el evento de Samsung y seguro que comenta más cositas. Así que, bien, el señor Bato, Semper Fidelis, es el marine de Vidas en Red, ahí trabajando, saludos. Señor Zazkip, desde Twitch, que nos saluda, dice, ¿qué tal esa geografía? Fatal. Como habéis podido ver, además, un mapa físico, que no es lo mismo que un mapa político. En fin, sí. Lo siento a los que os hayáis podido sentir afectados por estos fallos geográficos. Miguel Ángel está de vacaciones. Bueno, también en esta época Miguel Ángel Cabrera está de vacaciones. Dice Pospece, Cabrera solo habla cuando compra de manera compulsiva. Bueno, Cabrera no compra de manera compulsiva. Miguel Ángel Cabrera, nuestro amigo Camelogía Geek, compra de manera constante. O sea que siempre está el tío contando algo, ¿no? Qué bien que te están quedando las obras en casa. Me han quedado súper bien, súper bien. La verdad que estoy muy contento. Cabrera vive vacaciones. No hate. No, nada de hate. Aquí queremos muchísimo a Miguel Ángel Cabrera. Bueno, tengo algunas cositas que contaros, porque también en verano parece que no hay muchas cosas que pasen, pero sí hay cosas que pasen. Y una de las cosas que ocurren en verano es algunas novedades. Y algunas novedades que quiero compartir con vosotros son estas. Este es el navegador que estoy usando. El otro día, el señor Cafetero Geek tuvo el detalle de hacerme una donación a vidasenred.com, que es este navegador. No sé cuántos conocéis el navegador Brave. Pues es un navegador que básicamente tiene... Su principal baza es que es el navegador más seguro, es decir, es irrastreable. Mientras que otras empresas ganan dinero tomando tus datos de navegación y vendiéndoselo o aprovechándolo ellas para ofrecerte anuncios, pues este navegador pues lo que te permite es que tus datos sean seguros. Es decir, bloquea anuncios y bloquea... todo tipo de rastreadores y sabuesos de datos. Vamos a meternos, por ejemplo, aquí en un diario cualquiera. Vamos a ponernos en eldiario.es, que no es precisamente mi diario favorito. Pero mirad, aquí estamos, se carga eldiario.es, aparecen las noticias y aquí arriba aparece Brave Shields. Y aquí dice 8 elementos bloqueados. 8 rastreadores y anuncios bloqueados. En fin, ya todo lo que te dan. Vamos a ir a alguna página, a lo mejor, pues yo qué sé, vamos a ir a otro diario. Otro de otro signo político o de otras simpatías políticas. El mundo.es. Mundo.es, mucho más. 16 bloqueos. 16 elementos bloqueados. Todo. 16 rastreadores y anuncios bloqueados. Vamos a meternos en bbc.com. Bueno, .co.uk. Lo dejamos que cargue, que bloquee. Uy, aquí va cargando 10 elementos. Le damos consentimiento de cookies. 15 elementos. 15 elementos bloqueados. Bueno. Esto también te permite, otra de las cosas que permite es esto que aparece aquí, que se llama Brave Rewards. Nos metemos en vidasenred.com. Bueno, y una cosa que yo hice... Claro, yo mi blog lo tengo en Google, con lo cual, pues también, 6 elementos, 2 rastreadores, 4 conexiones mejoradas a HTTPS. Eso lo hace automáticamente el navegador. Eso está muy bien. Y luego aquí veréis que aparece un icono justo a la derecha del león, que parece el león de ING, Brave Rewards. ¿Cómo que no está verificado? Sí está verificado. Ya está verificado. Mirad, vidasanred.com. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues yo, a raíz de la donación que me hizo Cafetero, lo que he hecho es verificar mi página con Brave, que básicamente es modificar las DNS para que Brave detecte que, hombre, solo el autor o solo el dueño de una página web puede modificar las DNS o meter un ficherito de texto en el hosting. Y eso es lo que he hecho. Entonces, una cosa que puedes hacer es, cuando tú te instalas el navegador Brave, perdón, pues tienes una cartera, tienes una wallet de criptomonedas. Las criptomonedas que utiliza Brave son las BAT, BAT, que no tiene nada que ver con criptomonedas de vato. Podría serlo, pero no tiene nada que ver con vato. Y puedes dar una propina al creador. Bueno, interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es una cosita que tiene Brave. Pero vamos, realmente para lo que me interesa Brave, básicamente es para quitar anuncios. Y aquí tenemos al señor Bato que dice, yo lo uso mucho para YouTube, quita muchos, muchos anuncios. Eso es verdad, te quita anuncios, te da seguridad. Si la página no está con el protocolo seguro, te la pasa a HTTPS. Eso está guay. Brave, el navegador que cambia todos los links de referidos por el suyo. Bueno, claro, por ejemplo, yo tengo mis anuncios que tengo en vidasenred.com, que tengo anuncios de Amazon, me los bloquea. Obviamente tiene cosas que a ti como creador de contenido quizá no te entusiasmen mucho. Bueno, pues súper contento con Brave y ahora seguramente grabé un podcast. Bueno, aunque este vídeo, que este directo que estoy haciendo para YouTube y para Twitch, lo pase a audio. Pero quiero grabar un podcast, estoy escribiendo, tomando notas, para hacer otro podcast de Surface, otro dispositivo bastante olvidado que utilizo mucho y aunque hay una persona aquí cerca de mí que no le gusta que hable de esa persona, ella, él o te voy a dar más datos, pero esta persona que está muy cerca de mí está usando la Surface bastante a menudo. Y curva de aprendizaje cero. Yo uso muchísimo la Surface. Esta pandemia he empezado a usar muchísimo la Surface como PC secundario, sobre todo para monitorear pues parte del trabajo que hago, que consiste en dar formación online. Y me gusta monitorear para saber que la gente a la que le estoy dando formación, pues me escuche, vea mi pantalla y todo va bien. Entonces, tengo esto. Pero además, para moverme, cuando antes de la pandemia, eones atrás, pues visitaba a clientes, el PC que iba mío personal, en vez de llevar una tablet, pues llevaba la Surface. ¿Por qué? Pues porque me permite hacer todo, todo, todo lo de Windows, un navegador completo, aplicaciones que quisiera, conectividad, creación de contenidos, edición de vídeo, grabación de podcast, edición de audio con Audacity, es decir, todo lo que hacía en el sobremesa, más la portabilidad. En el podcast que estoy preparando para hablar de la Surface, pues quiero hablar de la curva de aprendizaje de la Surface, que tiene una cosita muy interesante y es que, aunque la gente no lo sepa, Surface o Windows 10 en la Surface también tiene gestos. Es decir, tiene una interfaz gestual que te permite, ya sabéis que los gestos en el iPad son básicamente atajos, atajos o accesos directos. Si haces así con el dedo, pasa esto. Si haces así, pasa otra cosa. Bueno, pues con la Surface pasa lo mismo. Y es muy cómodo, es muy cómodo. Los atajos de la Surface en pantalla o en el panel háptico, que no se ve aquí, lo que sería el ratón, ¿no? El ratón háptico que tiene el teclado de la Surface, que admite 3 y 4 dedos. Y si haces Con tres dedos puedes cambiar de tarea, puedes minimizarlo todo en el escritorio. Los que vengáis o utilicéis macOS sabréis de lo que estoy hablando. Bueno, saludos al señor Alberto Simón, que nos saluda, y también al amigo Overlord y familia, otro amigo que echamos de menos en la Euskal, pero es que mucha gente este año no pudo ir a la Euskal porque no hubo pases de día, lo cual fue una historia. Jado dice una cosa muy interesante. Dice, ¿te vas a hacer con una Gamepad, el iPad basado en Linux? Mirad, no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar del Gamepad. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, esta emisión que estoy haciendo ahora, que la estoy haciendo con la Surface, cámara frontal y todo eso. Yo esto no lo podría hacer con un iPad, seguramente. Quizá con el iPad, con Google Chrome sí. Pero seguro que habría algunas limitaciones. Porque la integración de sonido, dispositivos con los navegadores, a veces falla. Bueno, os voy a poner, bueno, esta es la página de Gamepad A1. Este dispositivo que va a medio camino entre un iPad Pro y una Surface y que en realidad es un Linux puro y duro. Este dispositivo, como veis, pues tiene un stylus, tiene un novedoso sistema de tentempié, de enderezamiento del dispositivo. Y bueno, aquí tenéis, espero que no me veten el vídeo, aunque esta gente querrá publicidad, pues un dispositivo con un diseño muy chulo, 500 gramos, acabados metálicos muy, muy premium, 11 pulgadas, ratio de 4 tercios, como el iPad, y no como otras tablets Samsung que tienen otros ratios. Por supuesto, viene con todo. Micro SD, 5G, en fin, cámaras y tal. El dispositivo está muy chulo. Voy a retroceder para que veáis las especificaciones técnicas. El hardware es muy premium. Por cierto, cómo no, esto es manufactura china. ¿Qué quiere decir? Que no solo la manufactura es china, sino también el I+D. Aquí tienen los conectores, conexión nano SIM, micrófono, varios micrófonos, conexión USB tipo C, dos altavoces, 11 pulgaditas. El chip que tiene, ni idea, el Tiger T7510 de 8 núcleos. Ah, bueno, esto sí ya nos suena. Cortex A75, que son lo más nuevecito que tienen los ARM Cortex, y 2 GHz o 4 núcleos, el Cortex A55 a 1,8 GHz, 8 GB de RAM, 255 de almacenamiento, etc. Bueno, no sé cuántos de vosotros conocíais, yo he hablado de la Gamepad. Saludos, Ander Saguar, qué bueno. Señor Rockmantaste y también Cyberpriced. Saludos, amigo. Hace poco vi un vídeo de un youtuber que no sé si lo había comprado o se le habían enviado en plan promocional, como a veces hacen con nosotros los creadores de contenido. Y el tipo, después de hacer el análisis, el unboxing y todo eso, dijo que era un producto muy alfa. Ni siquiera beta. Muy alfa. No sé cuánta gente se cree que hacer una tablet es... Bah, haces una tablet. Esto no es solo una tablet. Esta gente han cogido y han modificado Linux para que esté totalmente adaptado a una interfaz gestual muy parecida a la del iPad. Es decir, esto es Linux, con todas las cosas buenas y malas. Por ejemplo, he visto en el Gympad A1 que hay gente que coge el Gympad y abre, ¿cómo se llama? GIMP, la aplicación de edición de fotos profesional. Esa aplicación está muy bien, pero en una pantalla de 11 pulgadas tiene unos menús muy pequeños. Y yo sé de lo que hablo, porque la Surface, bueno, la Surface esta tiene 12 pulgadas y aún así algunas opciones de menú se te quedan pequeñas para una interfaz táctil. Entonces, muchas aplicaciones Linux no están en absoluto preparadas. Es decir, son, porque la compatibilidad, alguno dirá, ¿es compatible con Linux? No, no es que sea compatible, es que es Linux. ¿Vale? Tú seguro que manualmente o desde la consola vas a poder instalar lo que te dé la gana. El problema o la cuestión es si esa aplicación que estás instalando se va a llevar bien con una interfaz táctil. Y a mí me da la sensación de que con Gympad A1, primero, es una tablet carita, pero mi pregunta es si en este momento, 4 de agosto del 2021, si en este momento está lista para salir al mercado. Y por lo que yo veo en algunos youtubers, todavía no. Más interesante me parece, no sé cuántos habéis escuchado el podcast de Zordor. Por cierto, Zordor, gran podcast, frikis.net, lo tenéis en Spreaker, que él ha estado hablando de la Steam Deck. La Steam Deck me parece un dispositivo muy interesante, un Linux, pero me parece que un Linux bastante maduro en un dispositivo tipo consola portátil. Está muy, muy bien. Saludos, señor Sebas Pago. Saludos, César Holanda, que dice llega tarde. No llegas tarde. Un mago no llega tarde. Un mago llega cuando tiene que llegar. Bueno, pues quería hablaros de un par de las noticias que he retuiteado y que me interesan bastante y que algunas de ellas me indignan bastante. No sé cuántos me seguís en Twitter. Mi Twitter es @converso72. Y os invito a ir a mi Twitter. Vamos a compartir pantalla. Y aquí tengo mi Twitter. Todavía me he puesto en mi usuario el hashtag EuskalEncounter29. Bueno, primera noticia que vale la pena comentar. Esta es una noticia de la que se ha hecho eco Pablo Fuente, pero antes yo la vi en el diario 20 Minutos. Mirad la noticia. Y no, no, a ver, no estoy en plan revanchista ni haciendo leña del árbol caído. Esta es una noticia tal cual. El expiloto valenciano Jorge Lis es un señor que era piloto de motociclismo, negacionista él, que rechazó la vacuna, ahora mismo está extremadamente grave en la UCI, coma inducido, intubación, etc. Lleva 15 días entubado en el hospital La Fe. Este hombre, pues como muchos, bueno, antes que nada decir que le deseo que se recupere y mucho ánimo a la familia y de verdad, sinceramente deseo que se ponga bien, de verdad. Otra cosa es que no comparta su actitud negacionista, ¿no? Dice, sigue diciendo la noticia. Arrepentido ahora que su vida está atada a un respirador de la UCI, el último mensaje de WhatsApp que el ex piloto de motociclismo valenciano Jorge Lis, de 46 años, por cierto, buena salud, sin patologías previas, el último WhatsApp que le envió a su hermana Elena el día 13 de julio desprendía miedo a la enfermedad que tanto había negado. No quiso creer que el COVID puede matar, que no es un virus ficticio, pero ha tenido que llegar al extremo para reaccionar. Tengo miedo, Elena, de que por haber sido un cafre, ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de las mayores lecciones de mi vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiera vacunado, le escribe. Este hombre rechazó ser vacunado cuando le ofrecieron ser vacunado. Estoy leyendo la noticia, los que sigáis el directo me estaréis viendo mi pantalla. Y este hombre como algunos negacionistas, pues era además muy activo. Es decir, el artículo cuenta que en reuniones familiares él había tenido discusiones muy serias, saludos, JP Morgan, Falcon Mays, había tenido discusiones súper serias con su familia, porque si por él hubiera sido, no hubiera dejado que sus padres y que sus hermanos se vacunaran. Todos tenemos conocidos así, ¿verdad? Y muchos de ellos amigos muy queridos, pero también muy tercos en su idea de la idea que tienen muchos, ¿no? La idea falsa de que las vacunas hacen más daño del que prometen curar, que las vacunas no sirven para nada, que hacen daño, que a largo plazo serán nefastas, y lo que se está viendo es que si no te vacunas, a corto plazo, la enfermedad, el maldito virus este, te va a hacer muchísimo daño. Este es un caso, pero ahora están saliendo muchos. En Estados Unidos, donde los índices de vacunación son bastante inferiores a los de España, a pesar de que algunos estados, como el estado de Nueva York, están dando $100 al que se vacune. Otros estados, creo que en Florida, estaban ofreciendo coches de Uber para que te recogieran en tu casa y te llevaran al centro de vacunación. En las playas de Miami, Florida, están vacunando a los turistas gratis, aunque no tengan nacionalidad, residencia, carta verde ni nada de eso. Están vacunando a todo el mundo. Y aún así, dice Vato, se lo quiero enviar a alguien. Pues sí, todos tenemos a alguien. Y yo no voy a hablar de casos más cercanos o casos que conozco, pero todos conocemos a alguien. Una de las cosas que dice este señor es que en Twitter se había radicalizado. Y una cosa que yo estoy viendo con el fenómeno negacionista es que la gente está yendo a hilos negacionistas y algunos dirán que no, que lo leen todo, que lo contrastan todo, pero no. Hay un fenómeno muy psicológico y muy humano que es buscar y buscar y buscar argumentos para justificar tu postura. Dice Android Me, todos conocemos a alguien. Pues sí. Y yo creo que la actitud que debemos de tener, mirad Pablo Fuente, primero es respetuoso. O sea, si nos ponemos a imitar ese nivel de agresividad, donde ya la cuestión pasa de ser un debate de ideas a un debate personal. Y esto no se puede generalizar. No, los que son así son los negacionistas. No, los que son así son los provacunas. No, yo estoy encontrando en Twitter desde actitudes lamentables en ambos bandos o en ambos lados. El problema de esto es que radicalizarte te va a llevar a tener esas posturas y además has tomado una postura pública. Aunque empieces a sentir que te estás poniendo enfermo, a lo mejor vas a mantenerte por chulería, por no tener que desdecirte. Pero aquí tenemos un caso de una persona que se mantuvo, una persona conocida que se mantuvo hasta que le dio a él. Y no es el único caso. Estoy seguro que habéis visto muchos casos parecidos. Bueno, esta es una noticia que quería comentar con vosotros de mi timeline. Otra noticia que quería comentar con vosotros es esta de aquí. Prisión comunicada y sin fianza para el autor de los disparos que acabaron con la vida de otro hombre en Ciudad Real. Esta es una noticia que aparece en el diario 20 Minutos, un diario que me gusta mucho porque, a diferencia de otros diarios, se centra en la información. Básicamente, un señor de 77 años, que tenía en su casa una escopeta, no sé si lo dice la noticia, si tenía licencia, si no, vete tú a saber, pues este hombre vivía en la carretera de la Atalaya, en Ciudad Real. Hombre, con ese nombre no sé si era una vivienda en un núcleo urbano. A lo mejor sí, no lo sé. Pero básicamente un señor se metió a la fuerza en su casa y este señor de 77 años le disparó. Como consecuencia del disparo, el delincuente murió. Y ahora ese señor está en la cárcel. Yo sé que Vox en el pasado encabezó iniciativas para proteger a gente que en defensa propia o que por defender a otras personas, pues ahora estaban en la cárcel. Así que yo quiero pediros a vosotros, amigos de Internet, que si conocéis de alguna iniciativa para echarle una mano a ese señor, a mí ese señor no me parece un criminal ni mucho menos. Es más, en otros países a ese señor no le pasaría nada. Es decir, este señor estaba en su propiedad, que se la ganó decentemente, que legítimamente era suya, y si otro señor fuerza la entrada y se mete, vete tú a saber con qué intenciones. Porque si alguien se mete en tu casa, tú puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar que va a cometer una serie de robos y se va a ir. O no. Porque también hay situaciones peores donde a lo mejor el delincuente está dispuesto a hacer otras cosas. ¿Y qué haces? Tú que no sabes cuáles son las intenciones del delincuente. En otros países, la ley te ampara. Tú puedes, si alguien se mete en tu propiedad, puedes dispararle, pase lo que pase, la ley te ampara. En España y en otros países, no. Así que, sí, aquí la ley habla de la defensa y de la proporcionalidad. El asunto de la proporcionalidad, yo creo que aquí hay abogados, tenemos amigos que son abogados. Creo que el tema de la proporcionalidad está muy bien para un juicio, pero en una situación límite es muy difícil de medir. Es decir, viene un tío que está forzando tu casa y tú dices, voy a aplicar la ley de la proporcionalidad. ¿Tiene armas? ¿Cuáles son sus intenciones? Voy a dejarle que me ataque primero. Y en base a la violencia que use contra mí, yo le voy a responder. Amigo, eso es muy, muy complicado. No es el único caso, ¿eh? Yo recuerdo otro señor del norte de Madrid que le habían entrado a robar varias veces en su casa. Y una de las últimas veces, o sea, este señor había sufrido el allanamiento de su casa con él y su esposa dentro varias veces. Y en uno de esos allanamientos, que ya estaba el hombre ya harto, y aparte me imagino que estaría asustado, se meten dos delincuentes, coge un cuchillo de la cocina, lucha con uno de ellos y lo mata. Y este señor, un señor ya anciano, va a la cárcel. Ahora, ¿hay algún partido en España que tenga la valentía de defender a los dueños de viviendas o a los legítimos inquilinos que defendiéndose o protegiendo a su familia causen la muerte de un delincuente que se mete a la fuerza en tu casa? ¿Podemos? No. ¿PSOE? Por cierto, PSOE acaba de prorrogar la ley de amnistía a los ocupas. O sea, ha acabado el estado de emergencia, de excepción, de lo que fuera, y el PSOE ha decidido ampliar la amnistía a los ocupas. Es decir, ahora mismo los ocupas tienen barra libre en España gracias a PSOE y a Unidas Podemos. ¿El PP va a hacer algo por combatir eso? A lo mejor en alguna comunidad. Pero defender esto supone que toda la prensa, en algunos casos subvencionada por dinero público, va a cargar contra ti. ¿Se oye bien, Gregorio? Saludos desde Lima, Perú. Pues saludos. Hombre, si el arma de fuego no fuera legal, imagínate, ya está, digamos que sería un agravante, ¿no? Es decir, lo ha matado y encima lo ha matado con un arma ilegal. Yo estoy seguro que este señor era cazador, tenía arma en su casa y utilizó el arma para defenderse. Pero es que da igual. Si hubiera utilizado, como el señor de El Escorial o de no sé dónde era, un cuchillo de la cocina Y quien dice un cuchillo de la cocina dice un empujón. O sea, no será el primero que de un empujón o de un puñetazo, sin ánimo de matar a nadie, ha matado al que le pegó el puñetazo. Entonces, a mí esto me parece inmoral y yo creo que desde Twitter, si podemos hacer algo por echarle una mano a ese hombre, a lo mejor este hombre no necesita abogados ni nada. Ya los tiene, ya tiene gente que cuide. Pero aunque sea, pues no sé, enviarle cartas de ánimo. Pues no creo que sea un mal tipo, es decir, a lo mejor lo es, ¿no? Pero quiero decir, lo que ha hecho no es inmoral. Que obró por miedo, que obró desproporcionadamente, pero es que si alguien se mete en tu casa, tú no sabes qué intenciones tiene. Y es un desastre, es un desastre. Bueno, estoy aquí leyendo algunas de las noticias que tengo por Twitter, ¿no? De las noticias, por cierto, muy interesante, os lo recomiendo. La entrevista que hace Pablo Fuente al inmunólogo Alfredo Corell. Muy honesto, información con datos, no conjeturas. Y esto no lo digo para mis buenos amigos negacionistas que discuten conmigo día sí y día no en Twitter. Lo digo para todo el mundo. Es decir, yo creo que aquí todos nos hacemos preguntas sobre las vacunas, el tema de los contagios. Y este señor, que es inmunólogo, que es investigador, que da conferencias, pues él mismo dice que cuando hay cosas que no sabe, dice, mira, esto todavía no lo sabemos. Hay cosas que no entendemos. O sea, me pareció una entrevista muy, muy honesta. Bueno, otra noticia que quería comentar con vosotros que me parece gravísima. Nuestro amado presidente, nuestro querido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, está negociando, si no lo ha hecho ya, de momento ha creado un grupo de trabajo para que el MIR sea transferido a Cataluña. El MIR, ya sabéis qué es el MIR, ¿no? Estos exámenes, este proceso que tienen los médicos para luego ejercer. Es decir, ahora el MIR es nacional, pero que Cataluña tenga su propio MIR. Lo cual, ¿qué ocurriría? ¿Qué consecuencias tendría? Tendría muchas consecuencias, que ya ocurren en muchos puestos de trabajo públicos. Si tú no sabes catalán, gallego o mallorquín o valenciano, no puedes optar a ciertos puestos de trabajo. Pero si encima tú eres un médico español con el MIR en Ciudad Real, pues ahora resulta que como no tienes el MIR en Cataluña, pues a lo mejor no te dejan. Y esto es una cosa que los nacionalistas están intentando sacarle a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, es triste decirlo, pero parece que no tiene límites a la hora de hacer concesiones de este tipo que ponen fin a la igualdad entre españoles. Y de verdad, creo que no puedo ocultar mi decepción con este presidente del gobierno. No quiero ser irrespetuoso, pero esto es una calamidad. Tampoco puedo juzgar las intenciones, pero creo que tampoco es muy difícil saber qué es lo que pretende Pedro Sánchez. Pues lo mismo que pretendía Aznar cuando daba concesiones a los nacionalistas. Gobernar al precio que sea. Y esto es gravísimo. Otra noticia que tengo y que voy a compartir con vosotros pantalla. Dice Sebas Pago, decepción es quedarse corto. Comparto tu decepción. Antonio y punto. Dice Alberto Simón, dice, hace años entraron a robar a un bar con arma blanca y lo encerró en un almacén y llamó a la policía para que lo detuvieran. Y decía que había ido a pedir agua. Y mal por lo que hizo el dueño la ocurrencia. Me imagino que lo que quiere decir es que el dueño de un bar encerró a un delincuente. Y cuando la policía llegó, dijo, no, yo iba a pedir agua y este señor me ha encerrado. Deténganlo al dueño del bar. Dice Francisco J. Pecobo, dice, sé irrespetuoso, hombre. No, no, no. Vamos, yo creo que convenzo más siendo respetuoso y a veces me caliento, ¿eh? Bueno, voy a compartir esto con vosotros porque yo creo que este tipo de noticias, amigos, de verdad, no es revanchismo. Estas cosas se tienen que saber. Noticia que aparece en cadenaser.com el día 2 de agosto de este año. Ingresa en la UCI con COVID tras haberse ido de vacaciones sabiendo que era positivo. Esto es, o sea, mira, yo, bueno, lo comento con mi esposa a menudo, lo comentamos, la gran decepción que tenemos con muchas personas que no tienen ninguna consideración. Ya no hablamos de educación. Hablamos de auténtica desconsideración, es decir, gente que no tiene cuidado, que en sitios cerrados se quita la mascarilla, que en un autobús se baja la mascarilla para hablar por teléfono a gritos. En fin, bueno, seguro que vosotros tenéis ejemplo de sobra. Dice que la noticia de la cadena SER que continúan las imprudencias en plena quinta ola. Y aquí lo que habla es de una persona que fue positivo en COVID, tras ser contacto estrecho con varios contagiados, da positivo en una prueba diagnóstica, pero aún así decide irse de vacaciones a otra isla. Y se da la circunstancia, esto ya lo ponen en negrita, se da la circunstancia de que esa persona encima no estaba vacunada. Es decir, esto es difícil controlarse, ¿eh? O sea, esta persona, no sé si se dice si es hombre o mujer, da igual, no se vacuna, se contagia, le notifican que es positivo y aún así decide irse de vacaciones. Luego, algunos se llevan las manos a la cabeza con lo del pasaporte COVID. Pero yo os doy mi opinión. Bueno, creo que parece que la conexión a internet va a regular, ¿verdad? La conexión es inestable. Bueno, sí, lo siento. Vamos a ver si se recupera la conexión. Mirad, ¿pasaporte COVID? Por supuesto. Por supuesto. Mientras haya gente tan desconsiderada, tan irresponsable y con una actitud criminal, perdonad que la conexión vaya tan mal. Lo siento, ¿eh? Mientras haya gente así, voy a hacer una cosa. Voy a detener la cámara. Voy a detener la cámara y a ver si así, por lo menos, al quitar la imagen, se me oye mejor. Vale, ya parece que ha vuelto la calidad de la conexión. Pero cuando pongo la imagen es cuando baja la conexión. Si alguien tiene problemas, me lo dice. ¿Por qué tenemos leyes contra gente que conduce saltándose todas las normas de circulación? ¿Por qué tenemos leyes contra gente que a lo mejor va por el interior de un poblado conduciendo a 120? ¿Por qué tenemos leyes contra gente que se salta a los semáforos? ¿Por qué? Pues porque su conducta mata gente. Su conducta irresponsable termina como consecuencia, produce la muerte de gente inocente. Y ahora, segunda pregunta. ¿La gente se muere de COVID? Sí. ¿Y qué estamos haciendo contra las conductas irresponsables? Yo no hablo de meterlos en la cárcel, pero sí hablo de sanciones económicas que se apliquen. Porque hoy en día, ante la conducta como la que habla la cadena SER, hay sanciones. La cuestión es si se aplican. Es decir, una persona se niega a vacunarse. Pues yo soy de la opinión, y a lo mejor a alguno le parece una barbaridad, yo soy de la opinión que si una persona se niega a vacunarse y luego va a ocupar una cama de UCI, el gasto sanitario tendría que pagarlo de su bolsillo en lugar de repercutirlo entre todos los demás. Porque se ha demostrado que las vacunas son altamente eficaces. Algunos negacionistas dicen, no, pero no te quitan el COVID, puedes seguir teniéndolo y transmitirlo, lo que tú quieras. Pero las vacunas, la campaña de vacunación está totalmente relacionada contra la baja tasa de mortalidad que hay ahora. Y de críticos. Así que tú te niegas a vacunarte, pues asumes el coste sanitario que supone una cama de UCI. El problema, como dice David, es qué pasaría con los fumadores, con los obesos. Pero yo creo que en lugar de aguar el debate o silenciar el debate con ¿y qué pasa con los fumadores? Creo que tenemos un problema sanitario grave ahora, y no solo en España, sino en todo el mundo. Y el debate ahora es que muchos de los que están entrando en las UCI son gente que se negaron a vacunarse. Y esa gente se están haciendo daño a sí mismos y están haciendo daño, daño económico. Y están ocupando una cama de UCI que podía estar otra persona. Y se están cerrando quirófanos porque aumentan los casos de críticos. ¿Deberían de aplicarse restricciones a la movilidad de la gente sin vacunar? Estoy totalmente de acuerdo con que se apliquen restricciones a la movilidad de los que no se quieren vacunar. ¿Deberían aplicarse restricciones a las personas que no les da la gana vacunarse y aún así quieren ir a espacios cerrados de hostelería? Pues yo también aplicaría esas restricciones. Por supuesto, habría que penalizarlos, habría que sancionarlos, pero además habría que restringir sus movimientos. Esto, por supuesto, este tipo de ideas son las que más enfurecen a los negacionistas que creen que les están acotando su libertad, pero esa sensibilidad que tienen para sentirse amenazados en su libertad no tienen tanta sensibilidad cuando luego sus decisiones afectan a los demás. Con lo cual tienen una doble vara de medir bastante interesante. Así que os voy a dejar con estas reflexiones. Gracias por acompañarme en este directo. Antonio y Punto, David D. y todos los que estáis desde el principio. Y vamos a dejarlo aquí. Espero que los problemas de sonido y de vídeo hayan sido temporales. Espero que os guste la calidad del audio. Y bueno, si no estáis de acuerdo, vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72, por supuesto, en los comentarios de YouTube o de Twitch. Salud y respeto a todos. Ese puñito arriba, venga, puñito arriba, salud y respeto. Un saludo, felices vacaciones a los que podáis estar descansando y a los que no, mucho ánimo y hasta pronto. Hasta pronto, amigos.